Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Almanaque Ecuatoriano Constitucional del autor Hermel Aguirre González en la Casa de la Cultura Núcleo de Tunguragua. Esta obra contiene datos históricos acerca de las distintas constituciones que ha tenido el país a lo largo de su historia y de sus más importantes reformas. El autor pretende que este libro sea una fuente de consulta para estudiantes, maestros y público en general. Internacionales. Bogotá. El colectivo de arte urbano español Boa Mistura intervendrá en el espacio público de las ciudades colombianas de Barranquilla y Manizales a finales de julio próximo. Su trabajo se caracteriza por pintar murales callejeros con mensajes escritos que buscan mejorar la situación social de esa zona. El colectivo se formó en 2001 en Osasuna, España, y está integrado por arquitectos paisajistas, artistas plásticos, diseñadores gráficos, entre otros miembros. Este colectivo ha plasmado su arte en países como España, Francia, Serbia, Argelia, Noruega, Alemania, Sudáfrica, India, Perú y Panamá, entre otros países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.